Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tu llorar de la primera vez, al pasar el tiempo contigo caminé, aunque no. Siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas y tus oraciones siempre yo escuché. Siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí.